mi mil guagua, San Juan Juy Pirú por Casma, Palachuy mani mil guagua, San Juan Juy Pirú por Casma, Cachan Cachan y con Corcayun y perdón Mayiri Jurguitanta. Cachan Cachan y con Corcayun y perdón Mayiri Jurguitanta. Ay mi palomita, perdón Mayiri Jurguitanta. Ay mi palomita, perdón Mayiri Jurguitanta. Chuy mani mil guagua, San Juan Juy Pirú por Casma. Alla chuy mani mil guagua, San Juan Juy Pirú por Casma. Cachan cachan ni con Corcayun ni perdón Mayiri Jurguitanta. Cachan cachan ni con Corcayun ni perdón Mayiri Jurguitanta. Ay mi palomita, perdón Mayiri Jurguitanta. Ay mi palomita, perdón Mayiri Jurguitanta.